acaba en traguato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr que ahí llegó Guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. Nos bajamos, Guato. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Nada. Sácalo que tengo encima, que yo no te tengo miedo, sí. A veces pierdo la memoria, bueno, como todo el mundo, y olvido, en mi caso, en mi experiencia, de que una de las gracias o de las particularidades del periodismo radial es la locuacidad, la inmediatez, la improvisación. Lo que no significa que uno no se prepare, que no se documente, sino que básicamente los periodistas radiales y el mundo que envuelve a la radio tienen fama, o tenemos fama, de con un par de datitos, dos o tres datos, armamos una historia. Y no significa mentir. No significa falsear los hechos, sino que más bien hacerlos escuchables y entretenidos para la gente que está al otro lado de la radio, al otro lado de la emisora, al otro lado de internet. De hecho, venía para acá y durante la tarde estuve preparando el programa y no me dio el tiempo necesario para prepararlo como yo quería. Y como yo, pues a veces tengo bastante mala leche, no solo con la gente, sino que conmigo mismo, pues me puse ahí de mal genio y mi chica me prestó la bicicleta para bajar rápidamente a la radio. Después de no haber preparado el programa tal como yo lo quería, me vine aquí a toda hostia, aquí pedaleando, bajando por la calle al lado del Hospital Santísima Trinidad, todo muy rápido, corriendo. Llegué aquí agitado, enojado, no con buen rollo, pensando que no tenía todos los datos ni la historia ni la gracia suficiente para armar el programa de hoy. Sin embargo, cuando llegué y me vi en este plan, ahí cansado, un poco gruñón, hablándole no muy bien a la gente que me estaba rodeando, dije, pero venga, si cuando yo trabajaba en radio en Chile, pues a veces llegaba con uno o dos datos a la radio sin nada más y sin nada escrito, y pues le tiraba adelante como tiran los bueyes de una carreta. Y luego me acordé cuando vi a mis amigos de aquí y a la gente tan maja que trabaja en Radio Universidad. Pues que aquí yo estoy para divertirme también, al igual que ustedes. Y estoy para divertirme con ustedes y divertirme con la música que programamos con todo el cariño y la profesionalidad, aunque no tengamos todos los datos disponibles, para ustedes, para que lo disfruten y ojalá lo bailen en sus casas. Y pues aquí ya estoy de mejor humor, más relajado y dispuesto a pasármela bien con ustedes y a poner en sus oídos nuevamente una noche más la música, la buena música latina que les trae el Guatusi. Aquí comienza el mejor programa de música latina de Salamanca. Con ustedes, el Guatusi. Thank you. Muy buenas noches, damos inicio al programa número 9 de El Guatusi. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos volviendo de la celebración de los festejos de fin de año. Aprovechamos de enviarles desde El Guatusi y todos los miembros de Radio Universidad un feliz año para todos. Que tengan unos meses que vienen llenos de sorpresas lindas para todos. Venga, que nos toque a todos un poquito. Que si no nos hacemos millonarios, pues al menos que cada día tengamos algo que nos haga reír. Que con eso nos conformamos. Bueno, comenzamos entonces El Guatusi con este tema que acabamos de escuchar. El tema se llama Sofrito y es de Mongo Santa María, Ramón Mongo Santa María. El tema, bueno, este músico cubano fue quien es el responsable de haber integrado en distintos estilos musicales, ya sea en el jazz o en la música latina, las tumbadoras y las congas como un instrumento imprescindible. Las congas son estos tambores cubanos grandes que tienen son altos, deben medir un metro y algo, un poco más así, que tienen la parte de abajo más delgada que la parte de arriba donde está el cuero. Son dos o tres dependiendo de la agrupación o del estilo de música que se toque. Ramón Mongo Santa María pues fue quien hizo imprescindible este instrumento en los distintos grupos de jazz en que participó, lo que fue acuñado por otros grupos también para que este instrumento, este elemento, fuera algo indispensable en la música. Vamos a dar la pregunta de esta noche, la pregunta que va a ser ganador o ganadora a alguien de Salamanca de dos mojitos en el bar El Sabor. La pregunta que traemos esta noche es muy, muy, pero muy fácil, así que si no llaman, pues haré a alguien de mis conocidos llamar para beberme ese mojito esta noche, porque de verdad es bastante simple. La pregunta es, ¿quién es el autor y cantante del famoso tema salsero Pedro Navaja? Es así de fácil. Yo sé que ya muchos la tienen en la punta de la lengua. Es cosa de coger el teléfono y llamar al 923-2946-33. 923-2946-33. ¿Quién es el autor y cantante del famoso tema salsero Pedro Navaja? Así que, chicos, ya saben, si tienen la respuesta, a llamar, que se ganan dos mojitos en el bar El Sabor. Se me olvidó decir al principio, en la introducción, en esta descarga emotiva que tuve de cómo preparé el programa esta tarde, que bueno, cuando cogí la bicicleta de mi chica y bajé para acá, se me olvidó decir los detalles de la bicicleta. No solo que es una bicicleta antigua, tipo vintage, bolero, BH, muy de chica, además con el arco este, el arco que va en medio de la bicicleta, hundido, es decir, evidentemente femenina, sino que además la bicicleta, pues, rosa. Entonces, me imagino que la imagen urbana que di bajando a toda velocidad por la calle de al lado del Hospital Santísima Trinidad, pues debe haber sido un poco friki. Yo bajando en una bicicleta rosa a toda velocidad por ahí. Al menos debe haber sido chic. Me debe haber dado un punto ahí, un caché distinto. Al menos fui original, eso sin duda. Bueno, seguimos hablando de este tema, Sofrito, de Ramón Mongo Santa María. Mongo Santa María nació en Cuba en 1917 y murió, como lo hace todo el mundo, en Miami el 2 de febrero del 2003. Mongo Santa María, como lo escucharon en este tema, que parte con un solo de piano bastante característico, que le da un toque clásico a este tema. Bueno, él se caracteriza por fusionar distintos estilos, mezcla distintos ritmos, distintos géneros y hace de ellos algo particular como en este tema Sofrito. Por ejemplo, mezcla el danzón, el son cubano, el guaguancó con elementos del jazz, del soul, de la música negra norteamericana en particular. Es un destacadísimo integrante del mundo del Latin Jazz, Mongo Santa María. Se le conoce como Monguito de cariño, no solo por cariño musical, sino porque se le conoce también entre los suyos como una buena persona, vamos. El tema que presentamos, este tema Sofrito, fue el que le dio el nombre al álbum también que sacó Mongo Santa María el año 1976 y que contribuyó también a construir o a levantarlo como uno de los músicos más conocidos de la esfera del Latin Jazz en Estados Unidos. Ahí escuchamos entonces Sofrito de Mongo Santa María. Y ahora vamos a seguir en el mundo norteamericano, sin embargo vamos a pasar al mundo New Yorkican, a los descendientes de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, como lo hemos dicho otras veces. Vamos a hablar de un tema de que popularizó en su primer momento Tito Puente, pero que corresponde a Israel Cachao López. Fue compuesto por Cachao, sin embargo fue Tito Puente quien lo lanzó a la y lo grabó en 1963, lo lanzó a la popularidad en ese año, el rey de los timbales. Ernest Anthony Puente nació en Nueva York en 1923, murió en esta misma ciudad el 31 de mayo del 2000, es decir, hace 10 años ya prácticamente. Fue quien hizo, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, quien hizo popular el ritmo mambo en el mundo, junto a Tito Rodríguez, junto a Machito, fueron quienes hicieron llegar a Europa y a todos los rincones del planeta este ritmo que hizo bailar también a todo el mundo a mediados de la década del, a mediados del siglo pasado. El ritmo que vamos a escuchar ahora, como ya lo oyen de fondo, es un cha-cha-cha y fue popularizado en 1970 por Santana. Santana fue quien hizo de esta canción un ícono mundial. Lo lanzó en su disco de nombre Abrazas y alcanzó con este disco los puestos más altos del Billboard. Hace referencia, ya me imagino que muchos ya saben qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y qué es lo que estamos escuchando. Hace referencia a un músico que escribe un tema, lo hace escuchar y le pregunta a los espectadores: oye, ¿cómo va mi ritmo? Pues de esta canción es la que vamos a tener el placer de hacer llegar a nuestros oídos ahora. Oye, ¿cómo va? Tito Puente. We'll be right back. Reiteramos la pregunta de hoy, que si de verdad alguien no llama, pues me corto las venas, ¿eh? Porque es que la respuesta es muy, muy fácil. ¿Quién es el autor y cantante del famoso tema salsero Pedro Navaja? Vamos, ¿cómo alguien no se la va a saber? ¿Cómo alguien no va a querer ganarse dos mojitos en El Sabor esta noche o de aquí al sábado? Venga, el que tenga la respuesta, que llame, llamada cortita, si ni siquiera le vamos a preguntar nada ni de su vida personal, ni en qué anda, ni si estudia o no estudia, ni dónde trabaja, ni el NIE, ni cuánto gana, ni nada. Solo llama, da la respuesta y se gana dos mojitos en El Sabor. 923-2946-33, 923-2946-33. Además que las llamadas nacionales de fijo a fijo salen gratis, así que vamos, no sean tacaños y llamen. Y así nos hacen compañía de pasadita. El tema que escuchábamos ahora, pues ya saben, Oye Cómo Va, la versión de Tito Puente, de el año 1963, que popularizó, como ya lo dijimos, Carlos Santana en el año 1970. Un tema rico de bailar, que cada vez que yo lo escucho en el bar El Sabor, pues se me mueven los pies solitos, al igual que a mucha gente también ahí. Al igual que a Joan, me imagino que lo tengo aquí al lado revisando unos archivos, ¿o no, Joan? Es correcto, caballero. Ah, es correcto, muy bien. Muchas gracias por confirmar, ¿eh? Bueno, seguimos escuchando buena musiquita entonces. Vamos a saltar del mundo del Latin Jazz. ¿Tenemos una llamada? Pues perfectamente, vamos a ver. Esperemos que no sea ni Yves ni Valentina, ¿eh? O sea, yo por mí, gracias por llamar y qué sé yo, pero ya se han ganado cuatro mojitos. Así que esperemos que el premio vaya ahora para otra persona. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Con quién hablo? Con Lauren. Lauren Cintado, el mismo que viste en Alta. Pues muy, mucho gusto, señor, qué bueno que ha llamado. ¿Qué tal, Andrés, cómo estás? Nada, aquí en casita, escuchando un poco de música y escuchando Guatusi, como no, dicho, pues vamos a llamar a ganarnos un mojito sabroso en El Sabor. Pues muy bien, me parece, has hecho una muy buena elección. Sin antes darle un muy feliz año nuevo, que no he tenido tiempo de abrazarlo ni a usted ni a Cristabel. Nos veremos pronto en El Sabor este fin de semana y estamos a por nuestro mojito. Feliz año. A ver, ¿cuál es la respuesta, señor? Pues redoble de tambores. ¿Cómo no? El señor Rubén Blades. A ver, ¿cuál es? Rubén Blades. Pues muy bien, caballero. Se ha ganado los dos mojitos, Lauren Cintado, y me imagino que se los tomará con quien pienso, ¿no? Claro que sí. Este viernes yo supongo que bajaremos para allá, hay que celebrar algún cumpleaños. ¿Ya? Así que ahí estaremos. Pues perfecto, caballero. Espero que esa noche... Dice que los mojitos son afrodisíacos, ¿eh? Así que le espero una buena noche, la del viernes. Después de que me inviten a dos, me tomaré otros dos, ¿no? Pues ahí ya no te digo cómo terminará, ¿eh? Que ya después de dos afrodisíacos no sé si son. Ya provocan otras cosas. Ya perjudican. Bueno, ya te digo. Bueno, Lauren, muchas gracias por llamar. Ha sido un placer y pues nada, espero que disfrute del premio. Venga, Andrés, pues nada, un abracito. Muchas gracias por escucharme también. Un abrazo de José y enhorabuena por el programa. Dale cañita ahí. Gracias, señor. Un abrazo. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí escuchaba de fondo a José Campuzano, que hoy no pude venir porque estaba trabajando en casa, ensayando y qué sé yo, preparando sus bolos. Así que un saludito también para José Cuero Namá, que esperábamos tenerlo pronto porque ya lo estamos echando de menos, ¿eh? Sus ritmos ahí, sus amplificaciones vocales. ¿Cómo lo diría usted, señor Joan? Nunca antes mejor dicho. Echamos de menos los tambores lingüísticos de Campuzano aquí en el estudio, así que esperamos tenerlo pronto. Bueno, vamos a seguir ahora en el mundo más de la salsa, sin antes leer los mensajitos que tenemos en el muro del Facebook, que tenemos ahí publicado en nuestra página del Guatusi, y que va a tener el placer y el gusto de leer nuestro compañero Joan Manuel Corsino. Joan, bueno, ni te he preguntado cómo estás, Joan. Estoy muy bien, Andrés, muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal tu día hoy? Muy bien, un poco ajetreado, igual que el tuyo, pero tal vez no tan dramático como la historia, me ha conmovido la historia de la bicicleta. Ya. Me ha conmovido. Es que tú no tienes tan mal genio como yo, ¿eh? No. Yo no lo intento no darle tanto para afuera. Fíltralo, Guatusi, pero... cosas positivas. Sí. Bueno, pero ¿qué? ¿Clasecitas, curro? Clasecitas, todo muy bien y ahora musiquita rica. Perfecto. Pues vamos a los saluditos ahí. ¿Qué tenemos? Así es. Bueno, ya habías mencionado que el señor Campuzano no podía estar con nosotros y le mandamos un saludo bien grande. Y también le mandamos un saludo a Inés María Campuzano Farías, que me da la impresión de que es... Farías, debe ser. Farías, perdón, sí. Farías. Sí, sí. Que debe ser familia del señor Campuzano, ya que comparten la palabra Campuzano en el nombre. Así que me imagino. Un saludo muy grande a Inés María. Pues un abrazote también. ¿Y alguien más por ahí? a Guillermo Campuzano Farías. Guillermo Campuzano Farías, que nos mandó el otro día la receta de la yegua loca, ¿no? Ahí que está, ahí está. Imperio Campuzano, diría yo. Un saludo, entonces, grande. Nos vamos a juntar Bobby, Joan y yo, nos vamos a tomar de la mano y vamos a mandar un abrazo gigante para el Imperio Campuzano. A ver si lo alcanzamos a rodear, ¿eh? Rodeemos de amor al Imperio Campuzano. Ahí está. Venga, saludo para todos entonces. Y como ya les decía, pasamos del mundo del Latin Jazz al mundo más salsero propiamente tal, porque vamos a hablar de un grande de la salsa en la sección que inauguramos ya hace tres programas, Sonido Bestial, que es un homenaje a todas aquellas canciones, todas aquellas composiciones en la que una bestia o un animalito son el protagonista. En esta ocasión vamos a hablar, ya lo decía, de un grande de la salsa, el señor Rubén Blades, este panameño nacido el 16 de julio de 1948. Mira, nació en julio, es decir, es cáncer al igual que quien les habla. Yo también soy cáncer, nací 10 años antes que Rubén Blades, ¿sí? Y pues... ¿Antes o después? 30 años. No, no, 10 años antes, o sea, 10 años, 10 días antes y 30 años después. Eso. ¿Eh? Un poco confuso, pero cábala, claro, cábala. Se entiende. Juega los numeritos. Ahí está. El señor Rubén Blades, entonces, panameño, nacido el año 48, y para qué más decirlo, casi no necesita presentación, pero hablaremos un poquito de él. Es uno de los músicos, artistas más reconocidos del mundo de la salsa, ha pertenecido al mundo de la Fania, All Stars, al sello, obviamente, Fania Records, ha cantado con los grandes, entre ellos Willy Colón. De hecho, su etapa de oro partió con Willy Colón ahí por a mediados de la década del 70, después de haber hecho trabajo con otros músicos de la Fania también. Escribiendo para ellos, sobre todo. Escribiendo para ellos. Cantar. Haciendo letras, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Escribiendo canciones. De hecho, no sé si sabe todo el mundo, pero la canción El Cantante, que es una de las más famosas de Héctor Lavoe, escrita por Rubén Blades. Exactamente. Hay un tema ahí porque dicen... Yo he leído dos cosas. Una, que se la escribió para él, fijándose un poco en la vida de él, ¿no? De la vida catastrófica que llevaba Héctor Lavoe en ese tiempo, dramática. Pero otra que yo vi en un documental de la Fania era que él la había escrito primero para sí. Para sí mismo. Rubén Blades la había escrito para él y para lanzarla. Y como a principios de la década del 70 el señor Héctor Lavoe pasó por una crisis artística y una crisis personal bastante profunda que lo llevó ahí al mundo del alcohol, de las drogas, que luego años más adelante lo llevó incluso a intentar suicidarse, que dice que ahí son un poco secuelas de eso mismo, pues Rubén lo vio y le dijo, pues venga, cántala tú, y pues se transformó en uno de los éxitos más grandes de Héctor Lavoe. Así es. Fortuito, sí, sí. Entonces. Bueno, no sé. Es parte de la mitología, ¿no? De la Fania también, claro, un claro. poco. Yo no he estado ahí para comprobarlo, solamente he leído, pues, y he escuchado de estas dos... Muy bien, dos muy buenas versiones. Sí, sí, sí. Entretenidas, al menos. Bueno, vamos a seguir hablando de Rubén Blades, o Rubén Blades, porque algunos Rubén dicen Blades. Que se pronuncia Blades por su ascendencia inglesa. Bueno, éxitos, ¿para qué decir? De Rubén Blades. Desapariciones, Buscando Guayaba, Caminando... qué sé yo, lo han catapultado a lo más alto de la cima del reconocimiento salsero mundial. Pedro Navaja, también, que formó parte de la pregunta del día de hoy. Y bueno, hay un antes y un después para mucha gente en el mundo de la salsa. No solo en la carrera artística de Rubén Blades, sino que en el mundo de la salsa en general. Un antes y un después del disco Siembra. El segundo disco que sacó Rubén Blades... con Willy Colón, el trombonista newyorkican, uno de los trombonistas newyorkican más conocidos en el mundo y perteneciente, un ícono de la Fania All Stars. Este disco, Siembra, pues tiene dentro de sí el tema Pedro Navaja, el tema Buscando Guayaba, el mismo disco de tema Siembra también, y fue lo que lo catapultó a la cima, básicamente, lo que lo hizo más famoso. El disco Siembra apareció en el año 1978 y, como dije ya, fue el segundo larga duración que sacó junto a Willy Colón. Fue ahí donde comenzó la carrera exitosa y así de conocida de Rubén Blades. Luego de eso, pues ya en la década de los 80, Rubén se dedicó a un poco más a sacar temas en solitario, a sacar discos en solitario, y algunos de ellos... pues acompañado de una agrupación bastante importante también en el mundo de la salsa, de la nueva salsa, de la década de los 80, Estamos hablando de la agrupación 6 del Solar, y el tema que vamos a presentar ahora justamente lo sacó en un disco con este conjunto. Estamos hablando del disco Agua de Luna del año 1987. En particular, este es un tema que a mí me gusta mucho, no solo por el tema, no solo por lo que dice, sino que porque es también una suerte de homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez. Dentro de este disco también hay otro tema que hace alusión a Cien Años de Soledad, que es el primer disco de este tema, el primer tema de este disco, que se llama Isabel, que hace alusión a Macondo y a algunos personajes también. Este tema que vamos a presentar ahora lleva el nombre de un cuento y de un libro de Gabriel García Márquez. Aquí dejamos entonces con ustedes al gran, al grandísimo Rubén Blades con Ojos de Perro Azul. Mira dónde va. Ah, que ahí hay hay un problema con el tema. Algo pasó ahí que estaba cortado. Pido mis disculpas desde el Watusi para todos, porque este es un tema bastante bueno, que dura 6 minutos o así, y al pasarlo aquí debe haber sido un problema mío, que qué sé yo, al pasarlo, al cambiarlo de formato, seguramente pues dura menos. Les prometo que en una pausa que hagamos más adelante voy a tratar de hacer sonar esa última parte, pero bueno, lo veo difícil. Pero ya veremos. Si no, se las dejo pendiente para otra vez. Ahí escuchábamos entonces del gran Rubén Blades, Ojos de Perro Azul. Y ya hacemos pasar a este gran y digno estudio radial a la señorita Bobby... Que se me acaba de olvidar. Marley. Marley. Marley. Camille. Bob Camille. Bobby Camille. Mira qué mala memoria tengo. Hola. Bobby. ¿Cómo estás, Bobby? Buenas noches. A ti, Andrés, a Joan, a Campuzano, que no está aquí, pero está presente. Está en nuestros corazones. En nuestros corazones. Sí. Sin duda. Aquí anda su alma rondando, ¿eh? Ay. De hecho, algo me está perturbando hace rato y no sé qué es, y no sé si es Campuzano o no, que me está ahí tocando la oreja, bueno, es otra cosa. No, ¿qué tal, Bobby? ¿Bien? Bien, y agradezco más una vez por la oportunidad de estar aquí hablando un poquito más de los ritmos brasileños, ¿no? Y hoy he traído para hablar un poco el Ijexá, ¿vale? Que es el ritmo de los orixás. ¿Cómo se pronuncia? Que me gusta mucho, ¿eh? Ijexá. Ijexá. Es algo muy complejo, ¿no? No, vamos a intentar explicar, mira. Complejo. Sí, algo un poco complejo. Sí, sí. ¿No? Te puedes reír, Joana, al micrófono. Lo estoy haciendo, Muy complejo. Pues vamos a explicar. Antes de ser un ritmo, Ijexá es una nación de candomblé, ¿vale? Formada en Brasil por los esclavos oriundos de Nigeria. Y antes de ser una nación de candomblé, Ijexá es un grupo étnico de esta región ahí de África Occidental, ¿vale? Entonces... Dentro del candomblé, Ijexá passou a ser essencialmente o ritmo que se toca para os orixás. Oxum, Ogum, Logum, Ede, Exum, Oba, Oxalá e muitos outros. Esos são os dioses, verdade? Os dioses do panteão africano. Muito bem. E em Bahia existem os afoxés, que são candomblés de calle, que todos os anos saem aí durante o carnaval por las calles e são como blocos de carnaval. Como grupos. Como grupos, são como blocos de gente, são como 10 mil pessoas. Madre mía. Bloco de gente que saem todos os anos aí nos durante o carnaval. E tem a distinção entre los afoxés para os blocos de carnaval normais, é que tem um fundamento religioso. Todos os integrantes são vinculados a centros de candomblé. As roupas levam colores de los orixás. As danças são as mesmas de los centros de candomblé. E as canções levam línguas de Yorubá, que é a língua africana. Yorubá se diz em Puerto Yoruba. Rico. Existe, sim, sim. Vale. Então, ele Ijexá é um ritmo típico de los afoxés, certo? São os ritmos que se tocam aí. El afoxé filho de Gandhi é considerado o mais importante e o mais bonito aí em Salvador. Esse ritmo? El afoxé é o bloco que te atrai. Ah, o grupo. Não é um grupo, é um bloco. Porque bueno. Não há um grupo formado, um grupo que venda sus músicas. No, me refiero al conglomerado de personas. El conglomerado de personas. No existe en español, entonces para... Es como una especie de movimiento, ¿no? Es como una procesión. No, como es una procesión, padre. ¿Sabes? Es un grupo de gente, bien grande de gente. Ya. O sea, no es un grupo musical, sino un grupo de gente, como si fuera una institución. Uh-huh. Que se manifiesta, hacen estas ceremonias, ¿no? Durante el carnaval. Eso, es un candomblé, pero de calle. Uh-huh. Que la gente sale, son como 10 mil personas por cada afoxé. Uh-huh. Son callejeros que son los brasileños, ¿eh? Sí, les encanta andar en la calle, tocando tambores y ahí, ¿no? Eso. Son muy alegres. Sí, somos muy alegres para... Alegre. Hacia afuera, digamos. Porque hay gente que es alegre, pues, hacia dentro de su casa, qué sé yo, pero ustedes, pues... Nos gusta enseñar. Exteriorizar. A la gente, ¿no? Eso, exteriorizar. Enseñar. Les gusta demostrar que son felices. Ahí. ¡Yogo bonito! Yogo bonito. Muy bien. Entonces, bueno. Ijexá es el ritmo típico de esos afoxés. Entonces, es un ritmo suave, de batida y cadencia marcada, tanto en el sonido como en la danza, ¿sabe? Y se toca exclusivamente con las manos, se usa tabaque, agogô, xequerês e afoxés. Essas são percussões? Percussões, uhum. Somente. E aí canto, sempre aí como um mestre que tira a primeira... El líder, que uh-huh. habla primero y luego todos le contestan en música. Parecido al coro que se escucha cuando trajiste lo del coco. Sí, pero más próximo, si ya has visto alguna vez, el candomblé, uh-huh. es un candomblé de Cali, entonces, uh-huh. ¿sabe? Candomblé es una ceremonia religiosa, ¿no? Candomblé, sí. Es lo equivalente a la santería en Puerto Rico. Bueno, y lo más importante de observar en todo eso es que hay un sincretismo muy grande, y como en todo Brasil hay, en Bahía eso es muy fuerte, el sincretismo del catolicismo con las creencias africanas. Cada santo tiene su correspondiente, ¿sabe? Se crió correspondientes en... Sí, su correspondiente en la otra religión, eso. Digamos. Y la gente ahí es súper, súper, súper... como digo, tiene esas creencias muy, muy, súper mística. La Ajá. gente siempre tiene... Muy creyente. Por ejemplo, sí, pero es eso. Y ofrece regalos a ese santo, se tira en la agua. Entonces, uh-huh. por ejemplo, he traído ahora una música que es en ritmo de Ijexá y que habla justamente... de esa esencia del pueblo baiano, que en determinadas fechas costumbra tirar flores, regalos para para estos orixás. Y eso lo tiran en el mar, ¿no? En a orillas del mar. El río depende de la divindad. Ya, y lo que tiran ahí, pues, que es una especie de barquita pequeña, me imagino. O se tira directo en la agua, o ¿sabes? Se tira una manzana para el agua y ya está. Sí. Qué guay. Ah, es, qué rico. Se tira ahí. Voy a tirar un huevo al mar, venga. Se tira perfume, se tira... Perfume. Porque generalmente esas divindades son porque muy para que los dioses africanos huelan bien. Claro, para que huelan ya. ¿Sabes? Son muy valiosas, que se llaman, ¿no? Esas divindades que... Entonces la gente tira perfumes, uh-huh. cosas para los pelos, todo que pueda agradar a esas divindades. Por ejemplo, Oxum, que se trata en esta música que vamos a presentar ahora, es una divindad femenina y que le gusta mucho cobre. Entonces la gente tira bijuterías de cobre, cosas monedas así. Y eso. Sí. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Solo decir una cosa para que comprenda. Esta música habla específicamente eso. En esta ciudad todo mundo es de Oxum. Hombre, niño, niña, mujer. Si de regalo es todo la misma cosa. La fuerza que vive en las aguas no hace distinción de color, ni de estatus, porque toda ciudad es de Oxum. Es básicamente lo que habla la letra. Saraba. Ahí está. Vamos a escucharlo, ¿no? Sí. Preséntalo. ¿Cómo se sí, llama? Sí, esa música está en la voz de João Peri, pero es una música... João Peri. Sí. Es un nombre. Solo, es un nombre. ¿No? Sí, João Peri. Es conocido así. Es un cantante ahí de Bahía, Salvador, y es sí. compuesta por Jerônimo Santana, que también es un compositor de Salvador, que también es Perfecto. Vinculado a candomblé, todo eso. ¿Y el nombre del tema, para que la gente lo recuerde? ¿El nombre? Ijexá. Ijexá. El ritmo de los orixás. Ahí estamos, Ijexá. Nessa cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador. Se dá presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor e toda a cidade é do Oxum. A força que mora na água não faz distinção de cor e toda a cidade é do Oxum. radia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, desembargador, se dá presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é Oxum. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é do Oxum. É do Oxum, ei, ei, ei, ei, ei. É do Oxum. É do Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar. ¿Cómo se baila esto, Bobby? Esto que escuchamos. De la misma forma como se baila en los candomblés. ¿Y cómo se baila un candomblé? ¿Cómo voy a explicar aquí? Inténtalo, venga. Es imposible. Yo sé que tú puedes, Bobby. Pues un poco con las manos, un poco con los pies. No hay como explicar. ¿En pareja o sin pareja? No, solo. Solo. Solo, solo. Pero con gente alrededor. Son movimientos. Sí, sí. Pero como en blog, en esa manifestación en la calle, no, porque está en la calle, pero en los candomblés en círculo. Y son movimientos africanos, ¿sabes? Es la forma como tengo para explicar. O sea, porque agachado bastante. No, solo no, moviendo los brazos. Vale. Para un lado y para otro, yo no sé explicar porque no, es imposible. Tranquila. O sea, pero ya, sin la o imagen. Sea, moviendo los brazos y el cuerpo estático. En el ritmo de la música, es muy sencilla, ah, okay, es como quien esté en trance, ¿sabes? Bailando en trance. Perfecto. Como debe ser. Dicho. ¿Cómo nunca que no sabe describir un baile, Bobby? Claro, en trance. En trance, ya está. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bobby, por esta hermosa canción que nos trajiste. Que escuchar sonido brasileño en el guatusi pues, nos refresca, nos hace bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguirá aquí en el estudio, así que no nos despidamos, en verdad. Vamos a dar ahora pie a una nueva sección que vamos a inaugurar en el Guatusi, ya que vamos a hacer honor a que somos sonidos afro-latinos y no nos vamos a dedicar solo al Latin Jazz, ni solo a la salsa, ni solo a los ritmos brasileños, sino que vamos a abrir una puerta y una gran ventana al mundo del reggae. Y empezamos. Tírense con nosotros, por favor. Exactamente. Y empezamos la sección que se llama De Raíz. ¡Tatá! No tenemos nombre para variar. Bueno, hoy se va a llamar De Raíz. Hoy se va a llamar De Raíz o Reggae Roots. O Reggae Roots. Exactamente. O y Roots and Culture. ¿Quién mejor que Joan Manuel Corsino? Que pues su pelo hace honor al movimiento. Mi pelo me certifica. Exactamente. Está totalmente acreditado para hablarnos de reggae. Ahí está. Pues bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy, Joan? Pues muy bien, señor. En Reggae Roots. Pues mira, en Reggae Roots, que hoy vamos a fundar, vamos a poner una canción muy interesante, una canción muy bonita que me gusta mucho, de tal vez el grupo de reggae más importante de Puerto Rico, que se llama Cultura Profética. Este grupo ya tiene 5 discos de estudio, si no me equivoco, o 6, si contamos el tributo a Bob Marley que hacen, que sacaron en el 2007. Y vamos a poner concretamente hoy una canción del disco que publican en el 2005 que se titula Mota, que me parece muy pertinente para hacer un grupo de reggae roots que se llame su disco Mota, aunque ellos después dicen que simboliza meditación en el templo del Ajusco, me parece. Yeah. Que Mota en México es marihuana, no sé si lo saben. Sí. Así es. ¿Se puede decir marihuana en radio? Claro, es una planta medicinal. Se usa para tomar té. Entonces, vamos a poner una canción muy bonita que me gusta mucho, que se llama Revolución en estéreo, uh-huh. que publicaron en el disco del 2005 Mota. Y nada, es un disco muy bonito donde, además de reggae roots, pues se aventuran con géneros urbanos, ¿no? Como es el hip hop, o las mezclas, o usando el turntables, que es la mesita de platos, ¿no? Que utilizan los b-boys y los DJs. Pues entonces, preséntelo, ¿no, caballero? Para que la gente no se olvide. Para todos ustedes, Revolución Estéreo con Cultura Profética. Buen provecho. Atado al misterio de tu intensidad, canción sincera en tus versos llevas un perfil de la verdad, en ruta hacia el abismo, al fondo de mí mismo, inventándome, intentando. Cierro los ojos, pero miro hacia adentro y siento un viento que atraviesa mi cuerpo. Espíritu ancestral del conocimiento, alimenta el pensamiento. Que la canción es corazón de una masa que grita, canta y se agita cuando entonan su razón. Provoca conexión, movilización, música incallable, una revolución. Revolución en estéreo, escucha, no es en broma, es en serio. Movilización pa' elevar el criterio, aquí me junge, pa' mí un remedio. Hey, revolución en estéreo, escucha, no es en broma, es en serio. Movilización pa' elevar el criterio, aquí me junge, pa' mí un remedio. Revolución. criterio. Escucha, escucha, revolución de menesterio. Movilización para elevar el criterio. Ahí escuchábamos entonces Cultura Profética con el tema Revolución en Estéreo. Muy bonito. ¿Te gustó, Andrés? Me gustó un montón. ¿Y a ti, Bobis? Sí, mucho. Bueno, me habías hablado que Cultura Profética se distingue por tener letras con contenido social, ¿no? Sí, cañera en ese Son sentido. Bastante cañeros. Siempre hacen referencia a los problemas políticos más relevantes de la isla, siempre. Sobre todo el rollo, todos los temas de la nacionalidad, del sentido de identidad, de la opresión de Estados Unidos en la isla. Uh-huh. Y además también hacen siempre comentarios sobre el mundo musical, ¿no? Ellos son bastante independientes en el sentido de que graban casi siempre en estudio. Estuvieron grabando en el estudio Tuff Gong, que es el estudio famoso en Jamaica, ¿no? Donde grababa Bob Marley. Pero ahora el último disco, que se llama La Dulzura, que salió este año pasado, creo que fue grabado en un estudio independiente, entonces, y producida por ellos mismos. Entonces, pues sí, ellos siempre han sentido esa necesidad, ¿no? De compartir letras que yo creo que son importantes para ellos, sobre uh-huh. todo, aparte de que le guste a la gente o no, pues, y que musicalmente tienen mucho valor, yo creo, son unos músicos muy buenos, y bueno, y las letras yo creo que se involucran un montón. Perfecto, muchas gracias, Joan, por esta nueva sección Reggae Roots. Sigan escuchando, ya nos despedimos. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias, Bobby, por tu sección de música brasileña. Muchas gracias, Guillermo, en los controles. Ahí está. En la conducción, Andrés Soto Guillén. Y no nos vamos sin antes decir algo que nos enorgullece a los tres que estamos aquí, que somos el programa con la más alta audiencia en internet. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que disfrutan de la música que también disfrutamos nosotros. Y bueno, nos volvemos a ver entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva edición de El Guatusi. No sé si, Guillermo, si nos podemos despedir escuchando la cortina del Guatusi para... ¡Bravo! Para sentirnos bien ahí, como en casita, y por celebrar, ¿no? Un abrazo, Guatusitos. Que nos lo merecemos. Saludos a todos. Saludos a los seres también queridos de Bobby, de Joan. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles. Chao, amigos. Ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi.